Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente aquí, como todos los martes de 4 a 5 de la tarde, en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. El día de hoy, recordando y conmemorando una fecha muy importante para nuestro planeta, que fue el día 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas. Y para ello, nuestros compañeros de Santa Cruz del Camino compartirán con nosotros el secreto de las abejas. Ellos son Carolina Pérez Ariza y Pablo Vargas Rivera, cuidadores de abejas aquí en el bosque del volcán Popocatépetl, ubicado al oriente del Estado de México. También nos comentarán las bondades alimenticias y medicinales en el fomento y convivencia de este espacio vital con los maravillosos habitantes de nuestro planeta, que son las abejas. Buenas tardes, Pablo Vargas, Carolina Pérez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues aquí, celebrando no solo a las abejas, sino también a ustedes como cuidadoras, cuidadores y cuidadoras de ellos, de estos animalitos maravillosos, que ya nos dirán ustedes son insectos, cómo los tienen catalogados, ya como ustedes especialistas en la convivencia con ellos, pero también tocaremos, bueno, pues cómo es el beneficio de su presencia en el ecosistema de las abejas, evidentemente su producto alimenticio y medicinal, que es la miel. Y como ciudadanos a veces pasamos todo esto por alto y olvidamos que pues tenemos que tener un cuidado con ellas porque reflejan directamente un impacto ambiental. Pero antes que entrar a todo este detalle, me gustaría que ustedes nos comenten la diferencia entre un apicultor y un cuidador de abejas, porque a veces pensamos que es lo mismo. Y de repente, bueno, acá en la zona sí conocemos muchos compañeros, habitantes, vecinos que dicen soy apicultor. Y el día que yo me encontré con ustedes me dijeron, no, pues nosotros somos cuidadores de abejas. ¿Cómo está el asunto de estos conceptos, de estos términos? Bueno, yo voy a intervenir. El término de cuidador de abejas como que nos acomoda más. Apicultor es uno, inclusive algunos apicultores a sí mismos se hacen llamar sacamieleros, lo cual creo que denigra un poquito la categoría de ahorita lo decíamos, es un animal, es un insecto, es un ser. Para mí es una dimensión aparte. Las abejas están llenas de datos maravillosos, increíbles, los cuales vamos a, en la plática vamos a mencionar algunos. Me gustaría recalcar un poquito que nosotros somos esta generación de apicultores emergentes, de neoapicultores. no propiamente venimos de familia de apicultores, ciertamente, pero en la dinámica es que hace algunos años ya se hizo viral todo este tema con las abejas, que las abejas se están extinguiendo, las abejas están colapsando. Nos llamó mucho la atención y pues nos pusimos a investigar, nos dimos a la tarea de investigar y sí, nos dimos cuenta realmente que no como tal que se están extinguiendo. Yo veo complicada esa posibilidad, pero sí es verdad que hay muchos factores medioambientales que no están ayudando a que, entre otras cosas, a que las abejas puedan cumplir su función, en este caso de polinización. Cabe mencionar que más del 80% de los alimentos que llegan a nuestra mesa todos los días tienen que ver con la polinización y directamente con el trabajo de las abejas, ¿no? Claro, Caro, en todo el mundo hay abejas que les llaman nativas, originarias del lugar, y bueno, se han identificado más de 16,000 diferentes especies en todo el mundo. Y algunas de ellas, como comentaba Pablo, que ya nos dijo que ve difícil la extinción, pero sí la precaución de conservarlas, ¿verdad? Porque, bueno, nos estarán diciendo ustedes todas estas especies de abejas, junto con las floraciones que se dan en cada lugar, pues es lo que nos da el producto. ¿Cuáles serían estas especies que nosotros destacaríamos o que conocemos aquí en la zona del oriente del Estado de México, puesto que ustedes las cuidan? Están los cajones, ya nos irán diciendo a detalle qué es un cajón, cómo se conforma una colonia, etcétera, de abejas, y ustedes las cuidan allá en los bosques del Popocatépetl, y justamente es una miel de pino, no es una miel de floración estrictamente, ¿no? Sí, hablando de las abejas nativas, más de 16,000 especies en todo el mundo, pero divididas en 7 familias básicamente, pero nosotros podemos fácilmente ubicar avispas, abejorros, abejas sin aguijón, por mencionar algunas. Y son muy, muy poco conocidas por la mayoría de nosotros y muchas de ellas también están todavía mal documentadas. Son ellas a quienes nosotros empezamos a voltear cada vez más nuestra atención porque ellas son más sensibles a estos cambios de su hábitat en el que nosotros somos tremendamente responsables. Deteriorando su hábitat, ellas están teniendo muchas, muchas dificultades. Entonces, nosotros tenemos nuestras abejas en los bosques del Popocatépetl y ellas entonces viven de los pinos, pero también de la floración del bosque. Hay en el bosque y en las barrancas muchísimas flores que aquí abajo no las tenemos, y de allí acopian ellas su alimento, y de allí obtenemos nosotros también una miel maravillosa con muchísimas propiedades alimenticias y medicinales, justamente por las propiedades del bosque. Por eso esta plática también va muy orientada a las acciones que podamos todos los ciudadanos tomar para preservar el ecosistema de las abejas, que es nuestro. Sin ellas nada va a poder continuar. Claro, Santa Cruz del Camino es el lugar, el nombre con el que ustedes se identifican para procurar también, al margen de cuidarlas, disminuir la máxima depredación y el impacto ambiental en esta actividad. Pablo, ¿Qué acciones toman para que esto se favorezca? Bueno, ya ahorita lo mencionaba Carolina, quiero hacer algunas precisiones. Básicamente los apicultores o los cuidadores de abejas tratamos directamente con la abeja melífera, la abeja europea. Ciertamente que hay miles de distintas abejas nativas, de las cuales inclusive sabemos muy poco. Aquí hemos identificado algunas, específicamente abejas en ciertas temporadas. Y esas son quizás las que sí están en peligro de que podamos perderlas, ¿no? Porque al perder sus plantas hospederas, las plantas donde ellas pecorean, estamos perdiendo completamente una mucha información de estas abejas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, más bien, ¿cuáles los factores que están en contra? Pues bueno, la pérdida de bosques, el que los ríos ya no son ríos, se han entubado el agua, entonces son factores que no ayudan. Los bosques son el hábitat de las abejas y creo que esa parte es la que hay que voltear a ver, ¿no? Claro, hemos pensado que solamente las floraciones, que ya nos comentarán con más detalle en caso de cuáles son, y no teníamos muy presente que los bosques son alimento para ellas y que de ahí, bueno, se obtiene este producto alimenticio, nutricio, de los bosques de pino del Popocatépetl, en este caso, como habitantes de esta región. Y eso es muy importante destacarlo, ¿verdad? Bien, sí, yo quiero aclarar ese punto. Sí, los bosques son la fuente de alimento para toda la vida. Las abejas sí obtienen la miel de las flores, del néctar de las flores, pero no solamente utilizan y obtienen esa miel, no solamente acopian néctar, también acopian polen, también resinas de los árboles de pino para hacer sus medicamentos. Son diversas las fuentes que le proporciona el bosque a las abejas y a todos los seres. Pues bien, esto apenas comienza, una pues breve semblanza para los tiempos que tenemos aquí en el programa, pero no se vayan porque empieza lo bueno. Empezamos a detalle con estos animalitos maravillosos que contribuyen a que las especies sigan vivas en nuestro planeta. Regresamos en un segundo. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. ¡Qué dulzura de alimento me ha preparado la abeja! ¡Cuánto trabajo ha hecho dentro de la colmena! Entre vuelos de flores va tomando los sabores y se va muy laboriosa. ¡Ay, qué abeja más graciosa! Con su zumbido me avisa que pronto estará la miel. ¿Te gustaría a ti probarla también? Ay, sí, pues yo sí quiero probar la miel de estas abejas, como nos lo narra este poema de la abeja y la miel. Pero antes de eso, nosotros regularmente conocemos o consumimos ya el resultado final, que es la miel, que es el polen, todo lo que nos comentaba aquí Caro. Pero me gustaría que nos platiquen ustedes que conviven con ellas y que además a mí se me ha hecho muy interesante la manera en que incluso me han comentado anécdotas de convivencia con las abejas, que no es una cuestión así industrial de que las cuiden para que les den la miel y lo podamos consumir nosotros, sino realmente están ustedes cerca de lo que es atender su reproducción, cómo está compuesto el espacio vital, los roles dentro de la colmena de todos ellos, y que bueno, es una colonia muy bien organizada, muy matemáticamente resuelta. Y pues bueno, saber eso de voz de ustedes que están ahí diario con ellas. Pues sí, es una sociedad compleja, sumamente organizada. Es verdad que lo mencionábamos hace un momento, que es un polinizador por excelencia. Cierto que una mosca es polinizador, un murciélago, una catarina, pero la sociedad compleja de las abejas va mucho más allá, trasciende. En un cajón de abejas, como casi todos lo hemos visto, son cajones de madera, pues hay alrededor desde 50 hasta 80 mil abejas. Estos cajones están compuestos por tres individuos que son los roles específicos. Uno es una abeja reina, para cada cajón, que es como la madre, la reina madre de cada cajón. Los machos, llamados zánganos también, y el resto de la colonia básicamente es de abejas obreras. Entonces, a grandes rasgos lo voy a platicar, es mucho más complejo, pero lo voy a, para hacerlo un poquito entendible. La abeja reina es fecundada por los machos y ella a su vez se convierte en una especie de reserva de esperma. Entonces ella va regulando toda esa esperma gradualmente. Ahora es muy importante, la abeja reina solamente es alimentada por jalea real. Eso es lo que hace una gran diferencia. Otro detalle que es súper importante de mencionar, que una abeja obrera, pues, son básicamente las que vemos siempre, son promedio, pues tiene una más o menos un tiempo de vida entre 40, 45 días aproximadamente, pero una abeja reina, que inclusive su anatomía es distinta, tienen el abdomen un poquito más alargado, pues pueden llegar a vivir hasta 4 o 5 años, hay registros de eso. O sea que es aquí el detalle importante, la jalea real que hace esta modificación, inclusive fisionómica en la abeja, con respecto de una abeja obrera, ¿no? Entonces, son los tres roles básicos: la abeja, la reina madre, los machos y las abejas obreras. Conviven todos dentro de un cajón. Básicamente los cajones están compuestos adentro por 10 marcos removibles de madera. Es el sistema que se utiliza comúnmente ahora en todo el mundo, que sea como estandarizado. Entonces, en esos 10 marcos de madera, pues está la sección del alimento, la sección de la postura de los nuevos huevos, las reservas de polen, etcétera, ¿no? A grandes rasgos así está compuesto al interior de cada cajón, ¿no? Cada cajón con su propia abeja reina, y pues bueno, todas las abejas que nacen de esa reina, aunque pueden en un día salir y recorrer muchos, muchos kilómetros, pues regresan al mismo cajón ese mismo día, ¿no? Esa es una cosa impresionante. Pueden viajar unos 6 kilómetros de radio y regresar al mismo punto, ¿no? es de los datos, pues a grosso modo, interesantes que nos parecen de las abejas, ¿no? Entre muchos otros. Claro, Carolina, pues se sabe, o bueno, sí se sabe que las abejas obreras viven de 40 a 45 días. No, sí, y que además sí. Entre este lapso de 40 a 45 días, ellas tienen distintos roles, los van cambiando dentro de la colmena, o nido también se le conoce, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, pues de allí, bueno, también al margen de este rol, de estos roles que cambian, las abejas seleccionan las flores o seleccionan las floraciones de donde ellas van a tomar el néctar. Sí, por supuesto. De hecho, cada vez que ellas visitan unas flores, dejan como un rastro electromagnético, no sé exactamente cuál es el nombre, para señalar las flores que ya fueron visitadas y ahorrar tiempo a las otras abejas que llegarán a visitar esas flores y no pierdan tiempo en ellas, sino sigan con las que no han sido visitadas y cosechadas, llamémoslo así. Sí, es correcto esto de los roles. Las abejas obreras son las que, bueno, tienen muchísimas funciones dentro de la colmena. Y sí, desde el momento de su nacimiento comienzan los roles completamente funcionales para la colmena. Por ejemplo, las abejas recién nacidas, lo primero que hacen es limpiar su celdilla para recibir a una nueva larva. Entonces, es como de las anécdotas que mencionas, que son muy importantes considerarlas, ¿no? Como raza. Antes de comenzar su vida, preparan el espacio para las que vienen, ¿no? Y sí, cada 4 o 5 días cambian de rol. Por ejemplo, es verdad, las más jóvenes son nodrizas, son las que cuidan a las larvas, las alimentan, pero hay roles de cereras, hay también las más jóvenes son las que producen la jalea real. En otra etapa de su vida producen la cera y son las que construyen el panal. En otras etapas son centinelas, cuidan. Son pecoreadoras las que salen también a buscar en dónde está la floración y dónde y regresan a dar esa instrucción a las demás. Eso es algo también muy interesante. Quiero hacer ahí una pequeña, perdón que interrumpa, hay algo que se llama la danza de las abejas. Entonces, las abejas pecoreadoras salen muy, muy temprano y buscan los lugares donde está o el agua o las flores y regresan. Y hacen una serie como de patrones en círculos concéntricos y están trazando una ruta adentro de los marcos para indicar en qué posición, claro, siempre guiadas por el sol, y trazan la ruta con esta danza y le indican a las demás a dónde tienen que ir a pecorear, dónde es el alimento, dónde están esas fuentes. Es algo increíble, realmente es fascinante esa información. Está muy bien documentada, y por ahí si buscan en internet sobre la danza de las abejas, es muy interesante esos patrones de conducta que no se han visto en otros animales, ¿no? Muy interesante. Claro, y todo esto, pues finalmente, entre las floraciones, las danzas y demás, pues determinan, supongo, el color, el aroma, el sabor, la textura misma de la miel, porque a veces vamos a comprar miel y pues vemos que hay muchos colores de miel, ¿no? Algunos con más viscosidad, otros no tanto. ¿Cómo es esto que la miel de esta zona determine esas cualidades de este alimento nutricional? Sí, les platico. La floración es la que determina el color, el aroma, sabor, textura de la miel. La miel de la zona en general tiene una predominancia de miel de acagual y miel de siquilite, y tiene una textura muy de cristales, cuando cristaliza, porque toda miel pura cristaliza, los cristales son tan finos que parece mantequilla. De hecho, se le ha nombrado de esa manera, pero es la miel de acagual. Entonces, sí, la condición para que sea una miel pura es que cristalice, pero puede variar según la temporada y la floración de cada región. Claro, y de ahí la importancia de nosotros como ciudadanos de, pues, contribuir con acciones, pues, sencillas, cotidianas, para contemplar el apoyo y el rescate del hábitat de estas abejas que, pues, son colegas, son hermanos del mismo planeta. Regresamos en un segundito, no se vayan. Aquí estamos, pues, disfrutando la danza de las abejas. Me encanta. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4 y 31 minutos. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Queremos compartirles un fragmento de Edgar Allan Poe, el cuento 1002 de Sherezad. Abandonando aquella tierra, llegamos enseguida a otra, en la que las abejas y los pájaros son matemáticos de tanto genio y erudición que diariamente dan lecciones científicas de geometría a los sabios del imperio. El rey de aquel lugar ofreció una recompensa por la solución de dos problemas muy difíciles. Problemas que fueron resueltos al momento, uno por las abejas y otro por los pájaros. Pero el rey guarda su solución en secreto. Y solo tras muchas discusiones y trabajo y la escritura de voluminosos libros durante una serie de años, llegaron los hombres matemáticos finalmente a soluciones idénticas a las dadas por las abejas y por los pájaros. Edgar Allan Poe. Pues sí, este fragmento de Edgar Allan Poe comentábamos que nos sorprendió gratamente porque estábamos acostumbrados a otra intención de su literatura. Y bueno, qué mejor saber que grandes de la literatura como él también se han acercado a observar estos animalitos, esta solución matemática de organización en el panal y también en la música, Boccherini, que hemos estado escuchando, el minueto, el número 5 y el minueto en rondó. A propósito de lo que nos comentaba Pablo de la danza de las abejas, y pues ahora nosotros aquí compartiendo Santa Cruz del Camino, compartiendo esta vivencia, esta experiencia que tienen ellos de convivir, pues ahora sí que preguntarles que ustedes nos orienten como ciudadanos, ¿qué acciones debemos contemplar para apoyar y preservar el hábitat de las abejas? Pues yo lo que me gustaría comentar es que no tenga miedo a las abejas. Se ha estigmatizado un poco a la abeja, porque es verdad, cuando nos ha llegado a picar, yo creo que a todos los, en algún momento nos ha sucedido, duele mucho, los primeros 5 minutos es mucho dolor, pero yo creo que no, primero no hay que tenerles miedo, hay que pensar, como decías, lo comentabas, estamos compartiendo este plano existencial, estamos compartiendo la vida, estamos en esta balsa, y las abejas son muy importantes, sumamente importantes para la existencia no solo de nosotros, sino del planeta mismo. Entonces, no tener miedo a las abejas. De las acciones que podemos tener a mano es, por ejemplo, ponerles agua. Eso es un aspecto. Todos los seres vivos necesitan agua, y ellas a veces se acercan simplemente buscando agua. Entonces, como solución práctica, poner una bandeja con un trocito de madera o con canicas o algo para que no se ahoguen, y ponerles un poco de agua. Poner en nuestras ventanas flores como lavanda, como romero, cualquier flor atractiva para ellas es de gran, gran, gran ayuda, ¿no? Otro de los aspectos que nosotros también tratamos de incentivar es que la gente consuma local, que si de ser posible consumir directamente de los apicultores de la zona. Eso pues nos ayuda a seguir también con esta labor, ¿no? El que la gente nos... Agradecemos mucho a la gente que nos consume el producto, ¿no? Son de los aspectos que nos pueden ayudar, ¿no? No sé, algún otro por ahí, Sí, porque, bueno, Santa Cruz del Camino, también algo que hay que rescatar, es que ellos, en este cuidado con las abejas, y el resultado que es la miel y que llega a nosotros como consumidores, no es un producto de alta productividad industrial, es todo un proceso artesanal, y que bueno, a veces pensamos, sobre todo en estas épocas de este tercer milenio, que la tecnología digital es lo máximo para cualquier producto, para cualquier acción humana. Y bueno, también comentábamos, ¿no?, el hecho de pues usar nuestras manos, el pulgar o cualquier proceso artesanal que ustedes trabajen con ellas, pues es una tecnología. ¿Cuál es la tecnología que acerca a Santa Cruz del Camino para la producción de estas sabrosas mieles? Sí, Angélica, yo creo que nosotros cuidamos al producto así como cuidamos a las abejas, así nos acercamos también a ello. Y sí, yo creo que en la parte digital hay todavía mucho que diseñar y que puede ser muy positivo en el futuro, ¿no? Sin embargo, nosotros optamos por la parte artesanal, y de esa manera procuramos y garantizamos la calidad del producto. Lo que hacemos es conservar el producto así como nos lo dejaron las abejas, así lo entregamos a nuestros consumidores. Utilizamos métodos manuales, la mayoría de ellos, para extractar la miel, por ejemplo. En vez de estos eléctricos de alta potencia, ¿no? Y de esa manera evitamos oxidación, por ejemplo, de la miel y pérdida del aroma, incluso cuidando, por supuesto, al máximo el higiene y sobre todo a ellas, ¿no? No respetar sus reservas, respetar sus espacios, respetarlas y no para no caer en esta explotación quizás a veces un poco abusiva, ¿no? O sea, no es un rebaño lo que ustedes tienen. Exacto. Es que hay apicultura intensiva y justamente está para eso. O sea, quien tiene ya 500 cajones, 1000 cajones, pues tiene que hacer, tiene que tecnificar muchísimo. Máquinas para esto, máquinas para la cosecha. Entonces, no es nuestra idea. Nuestro emprendimiento es algo más familiar, a una menor escala, son microlotes. Nosotros vamos loteando nuestra miel, no la homogenizamos, eso quiere decir que la vamos seccionando según la floración. Es de las de los aspectos que nos hace diferentes, ¿no? Entonces, sobre todo el respeto a las abejas. Y es que es verdad, nosotros nos acercamos a las abejas no con el fin. Ahora nos están devolviendo un poco de miel, lo agradecemos. Pero en principio era acercarnos, observar, aprender, cuidarlas, ¿no? Y ahora pues el resultado está siendo que nos están devolviendo un poco de miel y nosotros lo valoramos y lo agradecemos muchísimo. Claro, yo por ejemplo como ciudadana, si tengo un jardín, no tengo un jardín en casa, tengo espacio, ¿qué flores melíferas, le llaman flores melíferas, verdad? ¿Qué flores melíferas puedo cultivar en una maceta, en el jardín de mi casa? Si vivo en la ciudad también, ¿es posible? Claro, es posible. Y ahora en la ciudad está, las ciudades están tomando medidas muy en favor de las abejas, porque curiosamente las ciudades, por ejemplo, están lejos de la actividad de las prácticas agrícolas, químicas, etcétera, y encuentran un espacio seguro en las ciudades, simplemente dejando una maceta en la terraza, en el balcón, con las flores de nuestra preferencia que observemos que atraen a las abejas. Hay muchísimas, por ejemplo, todas las medicinales, árnica, manzanilla, romero, ruda, lavanda, borraja, les encanta. El diente del león es maravilloso para ellas. Súper adaptado también ese. O simplemente aquella hierba que nace de repente en la esquinita de la maceta o en la esquinita de la casa, que ya está de por sí adaptado y tiene un aporte para para las especies del lugar, ¿no? Entonces, siempre dejar algún espacio y agua. Y quizás si yo cruzo si mis plantas están a la orilla de mi entrada, quizás sería bueno colocarlas en un lugar donde no interfiramos una con la otra, ¿no? Porque ellas van a circular a las flores de mi casa y yo voy a circular también cruzándome en el camino, y entonces allí podemos empezar a tener como dificultades, ¿no? Si temo a las abejas. Entonces, darle a cada uno nuestro lugar, ¿no? Creo que es muy importante. Y bueno, algo que quisiera añadir también es que así como a acercarnos a la naturaleza, acercarnos a las abejas con esa curiosidad, con ese silencio, con esa observación, creo que si lo hacemos de esa manera, observarlas, todos vamos a tener un aprendizaje, una retribución, seguro. Sí. No, es mi invitación. Claro, así breve, para irnos al siguiente corte de las conclusiones, alguna anécdota que tengan, que quieran compartir con el público, por favor. Claro. Yo tengo una que me gusta mucho, me conmueve, porque me pasó casi al principio cuando empezábamos con estas prácticas. En el traje que tengo con el velo, como que se habían escapado unos hilitos y una abeja se enredó pues la parte de la cabeza en el hilo, y de repente pues no la pude, era complicado quitarla. Entonces decidí salirme del apiario completamente, y pues era una maniobra muy difícil porque estaba muy enredada, pero ella seguía, luchaba por sobrevivir, y de alguna manera, no sé exactamente cómo lo hice, y le di un giro y después otro giro y la pude liberar sin lastimarla. Y ella se quedó en mi hombro mirándome con una gratitud, y yo sabía que me decía que me estaba agradeciendo, y para mí fue algo pues muy muy profundo y muy enriquecedor. Es una anécdota que no se me va a olvidar, ¿no? Entonces, bueno, es de las cosas que nos hacen recordar que son seres sintientes, ¿no? Claro, claro, sienten, viven el aroma, y de ahí pues su organización tan perfecta, ¿verdad? Que es algo que tenemos que valorar y aprender. Pues regresamos, no se vayan ya para nuestras conclusiones, con nuestros amigos cuidadores de abejas Santa Cruz del Camino. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por la Voladora Radio. Domingos de rock clásico por la Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Regresamos al sendero de la luna. Pues interesante, en poco tiempo para conocer tanto de las abejas. Aquí Pablo y Carolina nos traen unos libros bellísimos, de veras, de lo que es la vida de las abejas. Aquí en su computadora, él también, más información, que pues ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, les tengo una buena noticia para saber más de ellas, saber más de, pues, de su miel, que es un producto de los más higiénicos, ¿verdad? A nivel natural, alimenticio, nutricio, totalmente confiable. Y bueno, Santa Cruz del Camino está ya en momento de ofrecer su taller para estas vacaciones, que asista la familia, los niños, que ya no va a haber clases, y nosotros podamos identificar, pues, la miel auténtica, los procesos de producción, la vida de la abeja, y todo esto con un recorrido y visita guiada a los apiarios de los bosques de pino del Popocatépetl, que es donde ellos pues conviven, producen, y también pues degustar esos deliciosos procesos de extracción que tiene Santa Cruz del Camino. Pues sí, nosotros estábamos un poco como reservados, porque también hemos entendido que un apiario, un colmenar, es un lugar muy íntimo, y las abejas son seres muy sensibles. Entonces estábamos nosotros como evadiendo un poquito esta de traer gente. Pero vemos que está la situación, está tan acelerado todo, que creemos que es importante que la gente conozca en primera persona estos lugares, sobre todo ¿para qué? Para concientizarse, porque cuando uno no conoce los procesos en su origen, cómo se dan las cosas, no alcanzas a valorar, no valoras. Entonces, ahora hemos decidido abrirnos, estamos preparando un espacio para visitantes. En este caso, pues, nos interesan las familias, ¿no? Y que podamos en un día hacer un recorrido completo, visitar el apiario, cómo es un cajón por dentro, cómo te comunicas con las abejas, las herramientas que utilizamos, el equipo de protección. La seguridad es lo primero para nosotros, ¿no? La seguridad de las personas y de las abejas, por supuesto. Y de ahí, pues después pasar a conocer los procesos de extracción de la miel y después dar a conocer los productos que y los subproductos que estamos nosotros ofreciendo, ¿no? Sí, todo lo que en realidad se produce en esta danza de las abejas con las flores, ¿verdad? Ajá. Carolina, ¿dónde podemos entrar en contacto con ustedes? Sí, nosotros tenemos una página de Facebook que es Santa Cruz del Camino y allí podemos hacer el contacto y también por el número telefónico que es 55 16 90 54 08 con Pablo Vargas. Y bueno, nosotros ofrecemos algunos subproductos de la colmena, como obviamente la miel y algunos otros con calidad más bien medicinal, como la ambrosía, que es una mezcla de los cuatro productos principales de la colmena: miel, polen, propóleo y jalea real, miel con cúrcuma, miel con jengibre y bueno, algunos otros. Sí. El contacto es directamente en Santa Cruz del Camino y bueno, podríamos contactarnos y agendar alguna entrega en la zona entre Tlalmanalco y Tepetlixpa, entrega a domicilio, quizás en una compra de en un consumo mínimo de 160 pesos aproximadamente y bueno, entrega a domicilio. También, por ejemplo, si alguien tiene una emergencia en donde haya un enjambre que llegó al árbol de mi casa y nos asustamos y las maltratamos, las asustamos, les pegamos o no sé qué suceda, podemos contactarlos. También, por favor, sí, hay épocas muy, muy puntuales donde sucede este fenómeno de enjambración, de división. Pasa dos veces al año, en primavera y en otoño, y sí. Nos han llamado de escuelas, nos han llamado de iglesias, y si nosotros no podemos cubrir, apenas nos llamaron, vengan a Toluca, no podemos ir hasta Toluca, porque a veces el rescate de un enjambre puede durar hasta 15 días. No es de llegar, meterle una caja y ya, cada proceso es diferente. Pero sí, nos pueden contactar. Y si nosotros no tenemos la capacidad, tenemos un respaldo de compañeros apicultores que también podrían hacerlo, con mucho gusto. Claro, pues aquí los datos de nuestros amigos de Santa Cruz del Camino, ya saben, las visitas guiadas, las situaciones relacionadas con enjambre, consultas, asesorías, degustación, ¿verdad? Porque es un producto muy propicio del oriente del Estado de México, con estos bosques maravillosos de los volcanes, floraciones, ecosistema. Y pues son parte de la familia de acá del Valle de los Volcanes, las abejas. Así es, ¿no? Todo lo de la abeja, todo es bueno, todo es bueno. Claro, pues ya estaremos atentos de este taller, que nos lo vengan a presentar, yo me apunto. Y pues muchas gracias por darnos una breve semblanza del secreto de las abejas. Sabemos que es un tema muy amplio, pero estaremos atentos ahí en la información que suben ustedes en su red social y agradecerles. En nuestra red tenemos muchos detalles, datos curiosos sobre abejas y por supuesto en el taller seguro que más secretos maravillosos sobre estos seres. Muchas gracias por la invitación y pues gracias a toda la gente que está interesada en cuidar el ambiente, cuidar a las abejas, cuidar a la madre tierra. Claro, un abrazo, nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.